esos que guardan recuerdos, ni retratos ni cartas de amores. Lo pasado pa' mí está pasado, ni siquiera tesoro rencores. Si me diste tu amor, te di el mío. Si en tus brazos las noches pasé, ese tiempo lo he echado al olvido, con tu ausencia tus cosas quemé. Quemé la cama, quemé el nochero, porque conmigo no era sincera. Quemé promesas que me ofreciste, quemé tus besos cuando te fuiste. Son cosas de ayer. No me importa si aún me recuerdas. Por mi parte yo ya te olvidé. No soy de esos que lloran por todo. Un desprecio es lo mismo que nada. Soy muy macho y quiero a mi modo. Y ya duerme otra hembra en mi almohada. Quemé la cama, quemé el nochero, porque conmigo no era sincera. Quemé promesas que me ofreciste, quemé tus besos cuando te fuiste. Porque conmigo no era sincera. Quemé promesas que me ofreciste,